llegar hasta aquí. Mire, doctor, pedí una cita en el ministerio, lo fui a buscar al partido y no lo podía ubicar. Doctor, en realidad yo tengo planteado un problema. Y fíjese que mi drama es el de muchos intelectuales latinoamericanos que queremos hacer algo por la revolución. Dígame, doctor, ¿cuál puede ser mi pequeño aporte hacia la revolución latinoamericana? ¿Y qué hace usted? Bueno, yo soy escritor. Ah, yo era médico.